Ay, Marilí, para mí es inolvidable aquel sábado en la tarde cuando te conocí. Ay, Marilí, en un rincón de mi pecho conservo un cariñito que pertenece a ti. Ay, Marilí, para mí es inolvidable aquel sábado en la tarde cuando te conocí. Ay, Marilí, en un rincón de mi pecho conservo un cariñito que pertenece a ti. Ay, Marilí, a veces me ven cantando, dicen que por alegría y es disipando el guayabo que mantengo noche y día. A veces me ven cantando, dicen que por alegría y es disipando el guayabo que mantengo noche y día. Porque tú no me adoras como te adoro yo. Ay, Marilí, cada minuto que pasa me lleno de recuerdos y desesperación. Ay, Marilí, ahora sí me he dado cuenta que tú a mi lado nunca te has sentido feliz. Ay, Marilí, por eso me he resignado a no molestarte más aunque me toque sufrir. Ay, Marilí, dicen que por alegría y es disipando el guayabo que mantengo noche y día. A veces me ven cantando, dicen que por alegría y es disipando el guayabo que mantengo noche y día.